Covacha. ¿Con quién? ¿Con quién, pelada? Con la Covacha. Y también Palorraco. A 1000 kilómetros estoy acordándome de vos. Y hoy explico en esta canción lo que vivimos tú y yo. Parece que fue ayer y un año acaba de ser que de ti yo me alejé. Porque tú llegas a mi vida una noche muy fría. Yo recuerdo la hora, venías con una amiga. Yo te miré en los ojos y mi alma sentía que había algo en vos. Qué loco me volvía. Yo recuerdo la hora, ibas con una amiga. Yo te miré a los ojos y mi alma sentía que había algo en vos. Qué loco me volvía. También Palorraco.